sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. ¡Pues sí! Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Hola Marcela, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Carlos? ¿Cómo le va a la gente de... Buenas tardes a todos. De Sembrando. Muy bien. Hoy, ¿qué tenemos, Marcela? ¿Tenés una gacetilla? Sí, una... tenemos varias cositas para comentar, así que empezamos. Una, para que vayan agendando nuestros oyentes, que está confirmada la fecha del bingo, que habíamos comentado en esa gacetilla que leímos en el programa anterior, que anunciábamos un bingo en Los Molles para el primer domingo de noviembre, el domingo 6, a partir de las 15:30 horas. Se confirma, están todos invitados. Esto es, digamos, fruto de la reunión que hubo el martes pasado. Como siempre, la gente de Los Molles y vecinos de otros lugares nos seguimos reuniendo los días martes para ir tratando toda esta temática vinculada con los incendios, la prevención, la organización del consorcio, las ayudas para los productores. Y bueno, esta es como la novedad de la semana, que está confirmado ese bingo. Los invitamos a todos, va a ser desde las 3:30 de la tarde en un salón que está ahí al lado de la parroquia o capilla, no sé cómo se llama, en Los Molles. Y bueno, va a haber buffet, va a haber un montón de premios que van a ser, que son donados por muchos de los feriantes y por muchas personas, o sea que van a ser dulces artesanales, va a haber muchas plantas, va a estar muy lindo. Y o sea, eso se va a sortear en el bingo, ¿no? Claro, en el bingo. Y además, digamos, de esta instancia de encuentro y de compartir entre todos, esa tarde también vamos a ir aprovechando como para difundirle a todas las personas que se acerquen qué es lo que estamos haciendo. O sea, ese es uno de los objetivos que tiene el bingo, darnos a conocer como grupo, que se sepa lo que estamos haciendo para que más gente se acerque. A cada reunión se acerca más gente, así que bienvenidos los nuevos que han llegado, y aguante con los que vienen estando desde el primer día. Y bueno, la gente de la radio de FM Sierra sí, va a estar participando. Seguro. Y bueno, y después, bueno, el objetivo, digamos, en términos materiales de ese encuentro es poder comprar las primeras mochilas para irnos equipando y estar preparados para estas circunstancias. Que bueno, que las lluvias nos han hecho relajar un montón. Se notaba en la reunión esa que hicimos el martes pasado en Los Molles, que estábamos todos relajados porque había llovido. Y se nota la reacción automática del monte, ¿no? Sí, se ha limpiado. Bueno, nos comentaban las personas que viven por allá arriba que los arroyos habían bajado muy, muy sucios, con mucha carga de carbón y de ceniza, así que muy negros y muy pastoso había bajado el agua. Bueno, menos mal que fue despacita la primera lluvia. Después vinieron algunos chaparrones más intensos en algunos lugares, pero bueno, nos queda todavía hacer un poco el relevamiento arriba y ver qué es lo que está pasando. Pero bueno, pensamos que va a ir brotando toda la vegetación herbácea, que es la que cubre el suelo en primera medida. Entonces, como que el panorama es bueno para este octubre, que estamos casi duplicando la media de precipitaciones. Habíamos estado hablando, ¿no es cierto?, que era probable que el registro fuera muy bajo para octubre o que no lloviera nada, digamos. Tenemos para octubre una mínima de 0 milímetros y tenemos una media de 37, me parece que es. Para Villa Dolores estoy hablando, ¿no? Para Villa Dolores, la estación forestal de INTA. Y, bueno, llevamos medido 62 milímetros, o sea que estamos casi acercándonos al doble del valor medio. Así que, bueno, está muy lindo esto. Y eso, bueno, se va notando, como vos decís, en la vegetación. El monte está muy limpio. Estuvimos recorriendo el monte y avanzan las floraciones de muchas plantas, las breas, como son ellas nomás, que no reparan en ninguna clase de humildad y están esplendorosas, y los algarrobos que han seguido floreciendo, y todavía hay chañares, todavía hay espinillos con flor, el palo amarillo está empezando, y ahora se van a venir todas las herbáceas y todos los pastizales, ¿no? ¿El algarrobo ya ha dejado de florecer? No. Está en algunas plantas, está en plena floración, en otras está todavía en pimpollo. El periodo es bastante largo de floración, suele ser todo octubre y parte de noviembre. Probablemente con estas lluvias algunas flores se hayan lavado. Pero si en el tema de la fecundación está afectada por las lluvias, ¿no? Cuando llueve, en el momento en que las flores del garrobo están receptivas, es decir, están abiertas las pequeñitas flores para que entre el polen, en ese momento, si ocurre en lluvia, el polen se lava y no hay frutos a posteriori. Pero si nos fijamos cómo es la flor del algarrobo, es una florcita, es un cilindro, como si fuera un cepillito, ¿no es cierto?, de más o menos unos 6 o 7 centímetros de largo por un centímetro casi de ancho, y que está lleno de flores, o sea, tiene una enorme cantidad de flores, no recuerdo en este momento cuántas son, pero un montón. Y van abriendo de manera paulatina, empiezan desde la punta y se van abriendo hacia atrás. Y en el árbol hay una enorme oferta de flores, que también va variando. Empiezan a florecer las del norte y las de la copa superior, y luego van floreciendo las de la zona sur, las de los laterales. Entonces, es como que este periodo amplio de floración, dado por variaciones en cada flor, pero a su vez entre las flores del árbol, nos permite escapar de las lluvias y pensar que pueden algunas de estas flores cuajar. De todas formas, también puede ocurrir que haya árboles que no tengan frutos y otros sí. A consecuencia del lavado. A consecuencia del lavado también influye el viento. O sea, ¿vos crees que esta lluvia no necesariamente va a influir para que no haya algarrobo? No, porque recién está empezando. O sea, recién está empezando la floración y nos queda un buen rato. Aparte hay variaciones si se trata del pie de monte, si se trata del llano, ¿no es cierto? Siempre hay recursos. Del blanco y del negro. El blanco está empezando ahora, entonces hay como una serie de variaciones que nos hacen pensar que probablemente haya buena algarroba. Otro factor que por ahí puede jugar en contra son los vientos muy secos y muy calientes, como los que teníamos antes, ¿no? Antes de que vinieran estas lluvias. Eso también influye. Eso influye cuando ocurre en el momento exacto en que las flores están receptivas. Un viento seco y caliente seca. La parte receptiva de la flor femenina, donde se tiene que pegar el granito de polen, entonces no se pega. Bueno, pero en general digamos que hay una regla aproximadamente posible de enunciar, que es un año bueno para los pastos, malo para la algarroba. O sea, un año que es llovedor, no es un buen año para la algarroba. Y entonces, bueno, por ahí lo que uno tiene que aclarar es que esa regla así enunciada no siempre tampoco es perfecta, porque a veces las lluvias son buenas para los pastos, pero no ocurren exactamente en los periodos en que las flores de los algarrobos están receptivas, y entonces está la posibilidad que tengamos algarrobo y pastos algunos años. Y sí, es muy claramente notorio el efecto de que el año que no hay pasto, es decir, el año que es una gran, gran, gran sequía, es un año seguro para el algarrobo, ¿no? Como que esa regla, más bien por ese lado, sí se cumple. Te iba a preguntar, Marcela, desde que florece, ¿no? Desde que abre la flor, hasta que se produce la fecundación, ¿cuánto más o menos tiempo transcurre? Desde que se abre la... O sea, ¿cuándo te podés asegurar de que ha sido fecundada? La flor, desde el momento que la flor se abre, son horas hasta que ocurre la fecundación. El tema es que la flor está muchos días, incluso semanas, pues, en su desarrollo, desde que empieza a crecer el cilindrito este, que es el conjunto de las inflorescencias, empiezan a abrirse alguna florcita. Una vez que la flor se abre y que vemos que están yendo las abejas, cuando están yendo las abejas, es porque ahí se está produciendo, o sea, la abeja va cuando justamente hay néctar en la flor femenina. Y si hay néctar ahí ofreciéndose, es porque es el momento en que tiene que ocurrir la polinización, ¿no es cierto? Las abejas ayudan a la polinización, sí. Ellas van llevando polen de un lado al otro. Y entonces como que ese sería el indicio. Y ocurre en unas horas, o en un día. Pero como hay muchas flores, en una misma inflorescencia, hay muchas flores en cada árbol, eso se amplía, no es de horas y de días, sino de varios días. Sí, la pregunta iba dirigida porque no sé si te has dado cuenta que hay años que directamente no hay prácticamente fruta, ha habido años que no hay agarro en todo el valle. Claro, ¿no? Bueno, las circunstancias son estas. Supongo yo que se sumarán vientos cálidos, sí, lluvia. Sí, las heladas pueden influenciar también, heladas tardías. Si ocurriese grados, en este momento y 2 grados bajo cero, o sea, como no, máximo, claro. una helada. Que puede tener ese registro en esta época sería, les puede afectar. Sería, sí. Fatal, ¿no es cierto? Sí. Para todas las flores que están abiertas. Para todas las flores que están abiertas. Y como siempre, van quedando esas otras reservas. Ahora, el algarrobo tiene un mecanismo, que es que si no cuaja esa primera floración, cuaja, o sea, produce otra floración. Sí, el algarrobo negro lo he visto. Y el blanco también. Más o menos a partir de los 30 días. Como el mes, sí. Sí, ajá. Y esa floración, por supuesto, siempre es de menor cuantía, porque la planta ya gastó toda su energía, claro, en la primera floración. Pensemos que se ponen, no es una flor tan vistosa como la de la brea. Ahora sí, fíjate vos que hay años que no encontrás una vaina de algo. Claro, después hay otros factores, Carlos, que ayudan, sí, ¿no? A veces el fruto cuaja, pero si son años en que hay muy poca oferta de comida, las loras ayudan, colaboran, claro, y bajan mucha algarroba, claro, verde, ¿no? Claro. Eso, ellos, o una pedrea. Ellos la comen verde, ¿no? Sí, o una, comen la semillita, sacan, claro, semillita por semillita de, sí, la chaucha, como que saben dónde está la proteína, digamos, y también puede influenciar, bueno, que venga una pedrea, ¿no es cierto? O sea, hay una serie de cuestiones que pueden estar influenciando, pero digamos que de todas maneras es un buen frutal para nuestras condiciones áridas detrás de la sierra, ¿no? Sí, seguramente casi todos lo saben, pero por ahí puede haber algún oyente que no lo sepa. Es la forrajera por excelencia de nuestras cabras, de nuestras vacas, sí, es, sí, que justo vienen a suplir un déficit alimentario en los meses más críticos, claro, ¿no? La salida del invierno, claro, llegada de la primavera. Cuando son esos esas primaveras tan secas y que las lluvias no ocurren, o si ocurren son muy muy escasas, que llueven 15 milímetros y después viene una sequía de 20 días, si el pastizal reacciona, vuelve a quemarse, puede que reaccione, se pone verde y vuelve a quemarse por la siguiente sequía y el calor. Entonces a veces se llega a diciembre sin nada de forraje para los animales, y entonces ahí es cuando el algarrobo salva la hacienda, ¿no? Hablando de algarrobos y de algarrobos ya, señores algarrobos, alguna vez te comenté que camino al cementerio de San Pedro, sí, se está haciendo un plan de vivienda que lo está llevando adelante el grupo de gente del Padre Quique, en compañía del profesor Olier y su señora esposa Olguita, a la, sí, cual me encontré en Villa Dolores en un negocio y le dije que escuchara este programa hoy. Ah. Y bueno, le mando un abrazo muy fuerte a los dos. Están trabajando, es una asociación civil la que han formado. Hay un montón de gente que se va a beneficiar con sus casitas. La gente está trabajando en este momento. Bien. Y hoy estuve ahí casualmente, y le preguntaba a Olier, le preguntaba si esos algarrobos que justo daban en la boca calle iban a ser, a tener algún riesgo de ser eliminados. Sí. Y me dice, no, dice, porque ahí está planteado un parque, ¿no? Ah, qué bueno. O sea que va a haber como un parquecito que va a ser el rincón verde del barrio. Bien. Con accesos a la calle, porque justo pasa un canal que creo que ya no se usa más. O sea que digo, la vigencia de esas plantas, bueno, parece ser que estaría asegurada. Y bueno, y aprovecho nuevamente, ¿no?, para felicitar claro. todo el grupo de gente que está trabajando con el padre Quique y este a la familia Olier. Y nada, bueno, vamos a tener esos algarrobos, seguramente van a perdurar por muchos años. Ojalá. Bueno. Bueno, si te parece, le vamos a esta gente le vamos a dedicar una cancioncita. ¿Cómo no? Es de Roxana Carabajal, ¿qué más se puede pedir? Bueno. Bueno, y te invito también a escucharla. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues che. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Habíamos escuchado a Roxana Carabajal. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, además de que nos fuimos por las ramas de los algarrobos recién, porque empezamos a pasar las gacetillas y nos fuimos, retomamos. Entonces, gran bingo, gran, invita el grupo que se está juntando en Los Molles por el tema de los incendios para el primer domingo de noviembre, domingo 6 de noviembre a las 15:30 horas, en el salón de la parroquia. Y la otra gran noticia gran es que ya tenemos día y hora para la caminata que teníamos prometida para compartir con los oyentes Sembrando el Voleo. Tenemos lugar y tenemos día. Y hora. Así que también para que lo vayan agendando y bueno, para que nos vayan dando opinión a ver si es una fecha y un lugar apropiado. La propuesta es para el siguiente domingo, es decir, el primer domingo tenemos bingo y el segundo domingo, el domingo 13, tenemos la caminata por el monte. O sea, sería domingo 13 de noviembre, más o menos lo que calculamos desde las 9 horas. Por ahí manden sugerencias, ¿qué parece? ¿Lugar? Lugar. es tratamos de que fuera, como decíamos, un lugar accesible a las personas que tienen que ir desde no colectivos, por ejemplo. Entonces hemos buscado un lugar precioso, con muy lindo bosque nativo, con una enorme diversidad de especies, que da la sensación de que, bueno, que estamos metidos en el medio del monte y no tan en estos espacios más urbanizados detrás de la sierra, pero en un lugar sumamente accesible. No ha sido fácil. No ha sido fácil, pero bueno, ya está el lugar. Vendría a ser donde se cruzan las rutas que van desde la rotonda que entra a San Javier, o sea, la rotonda, si uno viene hacia Villa Dolores, desde Las Rosas, por ejemplo, a hablar a la izquierda. Claro, ahí hay una rotondita que va hacia San Javier. Sí. Ese cerrito... Ahí a la izquierda. En ese cerrito es. Es decir, ya vamos a avisar el próximo programa por dónde vamos a hacer la entrada. Si la vamos a hacer a unos 200 metros más o menos por el camino San Javier, o si la vamos a hacer unos 150 metros viniendo desde Las Rosas. El tema es que ahí la calle es muy estrecha. No sé si se ubican, vendría a ser después que se pasa Oleum, se pasa esa otra construcción Ecovalle, y viene un camino que no tiene prácticamente banquina, tiene muy poquito, muy poco espacio como para estacionar los vehículos, ¿no es cierto? Sería conveniente dejar. Claro, entonces ese es uno de los ingresos que tenemos al predio. Hay un ingreso, pero si no el otro, que es mucho más accesible y más seguro, es que, claro, que lleguemos hacia el ancho como para sí, es bien ancho, hay mucha banquina, y de todas maneras podemos entrar a este campito, que vendría a ser la lomita esa de ese cerro. Si bien en esas inmediaciones de la ruta, por ambos lados, vemos que hay construcciones y hay vivienda, eso enseguida, es decir, a los 50 metros, ya es montecito y es bastante grande, o sea que vamos a poder hacer una buena caminata. Está muy lindo para recorrerlo, porque está accesible para caminar, entonces no se nos va a dificultar demasiado meternos. Y para los que no tienen vehículo, tienen líneas de colectivo. Las líneas de colectivo, de uno o de otro lado, veremos cuáles son los horarios, esas cosas son todas las que tenemos que empezar a organizar. Y bueno, la idea de ese encuentro sería, tiene como múltiples intenciones, ¿no es cierto? Todas aquellas que vayan surgiendo, pero un poco recuperando las que hemos venido planteando con los oyentes, un poco es en primer lugar ponernos en situación, es decir, tratar de comprender a ese monte nativo, ¿no? Entonces un poco intentar y reconocer las especies. ¿No ha sido intervenido ese parte? Todavía tenemos que ir y charlar con los propietarios recientes, digamos. Hemos estado hablando con vecinos, pequeños productores que viven un poco más arriba en la Aguadita, y que nos han estado comentando un poco cuál sería la historia, y una parte está muy poco intervenida, estaría intervenido el sotobosque, es decir, el estrato más bajo de los arbustos, pero no la parte de los árboles. De todas formas, lo vamos a seguir indagando en estos días, ¿no? Pero para todo lo que estuvimos viendo, sí, el lugar es ese. Ya vamos a definir por dónde vamos a entrar, cuál va a ser la juntada. Y bueno, un poco era eso. Primero, ponernos en situación de comprender ese espacio del monte, mirándolo, oliéndolo, a distintas escalas, mirándolo de cerca, mirándolo de lejos y bueno, reconociendo a los que no sabemos reconocer, claro, las especies, que desde el suelo por ahí es tan feo no saber, sí, qué especies son, claro. Hace mucho que estamos en el valle o hemos nacido acá y no sabemos distinguir dos especies o tres, y hay mucha diversidad, así que por eso nos parece que está bueno ese sitio, y bien. La lluvia va a ayudar, porque de acá a 2 semanas va a estar todo como muy reverdecido, lo que sean las herbáceas, que son las que están faltando que reaccionen. Entonces como dice Gramavi, explotó la vegetación. Claro, sí, y bueno, entonces después iremos dando las recomendaciones, pero así como para que se vaya pensando todo lo que sea llevar bolsitas para guardar hojas o flores o frutos, que para que después sirvan para identificarlas a las plantas en la casa, llevar si quieren cuadernos para anotar o máquina de fotos si quieren fotografiar, todo eso a los fines de que sirva para conocer las especies del bosque. Pero a su vez vamos a hablar, digamos, también, ¿qué hacemos cuando nos encontramos en estas situaciones de un pedacito de bosque nativo en un contexto totalmente fragmentado? Como si nos toca a nosotros intervenir en esas circunstancias, ¿qué hacemos? ¿Cómo abordamos este entorno que nos propone el bosque nativo? Y bueno, y todas aquellas otras temáticas que vayan surgiendo, que seguramente van a pasar también por cuáles son los usos de todas nuestras plantas nativas, qué usos los reconocemos, y todo aquello que los oyentes tengan ganas de plantear. Así que ya está, digamos, tiramos nosotros la fecha, a ver si es conveniente. El domingo 13, más o menos 9 horas, ahí en ese cruce entre el camino que va desde San Javier, pasando por la rotonda que se dirige a Villa Dolores, hacia el lado de Villa de las Rosas, o sea, en ese lado de la ruta. Sí, yo desde ya sugiero que no sea el ingreso por ahí. Claro, el hecho de que no hay banquina. Sí, lo plantearemos que sea del lado de la ruta San Javier. Dejar autos a los costados ahí, sí. o bajarse. Vendría, para los que se están ubicando más o menos, este campo al que iríamos estaría al norte del camino a la Aguadita. Hay un paraje que se llama La Aguadita, que está entre San Javier y Villa de las Rosas, y hay un camino de tierra que primero sube esta montañita y luego es una pequeña pampa donde hay bastantes cultivos hechos bajo riego. Si la altura tipo meseta continúa hacia el sur, ¿no es cierto? Claro, sí. Y bueno, este es el espacio que hemos elegido por ahora. Así bueno, que no, invitamos. Bueno, pero no nos hemos ido por la rama. No. Estamos con las dos gacetillas, las dos fechas. Ya está completamente informada. Sí, bueno, sí. Que nos envíen su parecer. Claro. Y si es positivo, que también nos digan, sí, muchachos, nos parece bien. Claro. Preparemos el equipo de mate también. Claro, no, sí, después vamos. No todo sea trabajo de investigación. No, seguro. Claro. Hay lugar para guitarra, eso se puede ir planteando, lugar para charango. Compartir después un almuerzo si se quiere, es decir, todo eso corre por nuestros deseos, o sea, hay que organizarlo en función de las ganas que tengamos de compartir. Con trabajo no se sugiero, porque no van a tener problemas. Y bueno, en algún lugar no van a poder pasar. En algún lugar. Bueno. Estamos entonces, Carlos, con las gacetillas. Hoy estamos normales, te digo. ¿No? Bien. No he intervenido demasiado. No, perfecto. Bueno. Adelante. Entonces, retomaríamos el tema que veníamos trayendo desde hace muchos programas, que es esto de la historia ambiental de Tras la Sierra, y que habíamos dejado. Habíamos, a ver si llegado, te acordás. ¿Te acordás? Cuando llegaba el tren. Muy bien. Bien. Estabas despierto entonces. Estoy totalmente despierto, los jueves, sí, más que nada. Habíamos aprendo un montón. Habíamos planteado eso entonces, la llegada del tren Tras la Sierra, y también nos habíamos ido un poco, nos habíamos desviado un poquito, no habíamos avanzado mucho, entonces decíamos bueno que hoy, por ahí. Sí, seguro, que hoy avanzábamos. Entonces, bueno, como que nos tendríamos que plantear que el tren llega a Tras la Sierra en 1905, en febrero de 1905, y antes ha estado entrando al resto del territorio de la provincia. Eso fue lo que habíamos estado viendo. Primero entró por el este, porque venía desde Rosario a Córdoba. Luego entró hacia la zona sur de la provincia de Córdoba y luego hacia la zona norte, y al mismo tiempo que el tren iba avanzando la o colonización o el arrendamiento para desarrollar actividades agrícolas. Pero digo, una cosa que no sé si por ahí la tendrás registrada, Marcela. El ferrocarril, que era sinónimo de progreso, llamémosle así, sí, como lo creían tantos, sí, ¿no? Fue hecho para llevar el progreso a ciertos lugares o a ciertas poblaciones o a ciertas dependencias, llámesele estancias o estanzuelas o a lugares donde había grandes propietarios, o era sencillamente había detrás de eso un interés, o era un interés de las corporaciones de sacar el bien. Recurso natural. Cuando, si nos vamos unos cuantos años atrás, cuando se plantea que una de las medidas a tomar para el progreso, y lo ponemos con las comillitas, se había planteado que la Argentina tenía un gran problema y que era su extensión. Eso había sido, que decía yo en aquel programa, que para Jauretche esa es una de las grandes sonceras argentinas, ¿no? Es decir, que un país tiene como problema su extensión. Pero ese era yo lo he escuchado, seguramente vos también, durante toda mi vida. Claro. Muchas veces. Claro. Uno de los problemas es... Entonces, ¿cómo? Pensemos que veníamos de un proceso de consolidación del Estado Nacional que había costado un montón de años y un montón de vidas humanas, y que había sido con muchos altibajos, es decir, había como una gran fragilidad con respecto a ese Estado Nacional que se estaba consolidando, y los territorios de la Patagonia y los del norte, el bosque chaqueño, desde, digamos, mitad de Santa Fe hacia arriba, había costado mucho poderlo conquistar, colonizar, quitar a los aborígenes. Eso recién se había podido lograr en 1879 con las últimas campañas de Roca. Había como una circunstancia de que se planteaba que estas tremendas extensiones, si no estaban controladas y de alguna manera homogeneizadas, no iba a ser fácil consolidar el Estado. Entonces se planteaba que, siendo tan grande, era muy importante manejar desde otro lugar las comunicaciones. Habíamos dicho que la carreta, que era el medio alternativo, tanto para transportar personas como mercadería o noticias, era un medio bastante lento y bastante dificultoso que poder unir. Entonces, el primer argumento con el cual se plantea que el ferrocarril va a ser el progreso es este de la comunicación. Poder comunicar todos los extremos del país de punta a punta. Pues bien, transcurridos los años de que los ferrocarriles... Disculpame, sí. Eso habrá estado relacionado también con la posibilidad del telégrafo. El telégrafo, sí, tuvo, también, vino a la par, ¿no es cierto? Vino a la par del ferrocarril, sí, que era el otro complemento para la comunicación. Sí, que era un poco difícil de negar que eso... Sí, de todas formas, es la historia la que nos muestra en que cómo se fue concretando esa, en términos materiales, esa propuesta planteada así en términos objetivos de comunicación o de integración. Y es que de los 40.000 kilómetros que tienen las líneas férreas en la República Argentina, más del 80% están en la llanura pampeana. Es decir, dice Raquel López Milani en su libro, el tren era unitario, ¿no? Es decir, el tren se reflejó lo que venía siendo esta consolidación del Estado Nacional. Básicamente, no unió. Fíjate vos otra cosa, las trochas eran de distinto ancho, es decir, el ancho de la vía. Era media, ancha y la chica. La que se envió hacia, por ejemplo, el norte del país, básicamente es la trocha, la más chica, la media y la más chica. Y la trocha ancha estuvo principalmente en toda la región pampeana, uniendo Buenos Aires con Santa Fe y con Córdoba. ¿No es cierto? Y si lo tuvieras que analizar este tema así para que entendamos, ¿no? Los que estamos escuchando, desde el punto de vista económico, ¿qué significaba? Claro, evidentemente, si el modelo que acompañaba esta modernización y este progreso era un modelo agroexportador, la mayor energía estaba puesta en la producción que iba a tener la región pampeana. Digo, volviendo a lo de recién, sí. Tal vez no me entendiste, la trocha ancha era algo claro, la trocha ancha mucho es... más posibilidades, sí, de transporte, claro. Habría sido más costosa también. Claro. Pero evidentemente su capacidad de carga y el tamaño, la locomotora, que es la que en definitiva va a definir cuántos vagones puede tirar, tiene mayor potencia cuando funciona en una trocha ancha, claro, que las que funcionaban. Entonces directamente estaba vinculado con la capacidad de carga. Y por eso toda esta red vial es como una gran telaraña, dice Scalabrine Ortiz, que tiene centro en el puerto de Buenos Aires, porque el tren se instala fuertemente vinculado con el modelo agroexportador de sacar las mercaderías por el puerto, ¿no? Entonces, el objetivo de la comunicación, que es con uno de los principales objetivos que se invoca la llegada del ferrocarril, queda desdibujada en los términos de los resultados, digamos, ¿no? En términos de los resultados, hay zonas de nuestro país por ejemplo, región patagónica tuvo una sola vía que la cruzó en sentido este-oeste y a la altura de la provincia de Río Negro. Claro. La famosa esa, Balcheta, yo sé que, o sea, cruza desde Río Negro, la trocheta es una que está muy al sur, esa que estuvo muy al sur, que estaba vinculado con las minas de carbón que había en Río Turbio, si no me equivoco, esa es la trochita, que después tuvo una utilidad turística. Pero la única que cruza el territorio de la Patagonia de este a oeste, es decir, conecta la región de la cordillera con el océano Atlántico, es una que corre a la altura de la provincia de Río Negro, Pilcanirreu, es la única. El resto de la Patagonia es bastante incomunicada. Y así lo vemos si nos referimos a toda la zona de Mendoza, San Juan, La Rioja, o por ejemplo, el litoral. La comunicación era la excusa, claro, obviamente. Los resultados fueron obvios. Claro, solamente se colocaron, sí, las mejores vías y los mejores medios en los lugares donde se podía sacar recursos. Claro, tal cual. O sea, y por eso esta idea, ¿no? Como que el tren era unitario, no fue ni siquiera el tren fue federal, ¿no? A pesar de que se había consolidado ya esto que se hablaba de un Estado Nacional que incluía todo el espacio territorial. Hay una obra muy interesante, yo tuve la oportunidad de verla en alguna oportunidad que viajé a Chile, que es el ferrocarril que une, creo que se llama no recuerdo el nombre, sí, que une Argentina con Chile, sí, que prácticamente va paralelo a la ruta, a la ruta nacional, claro, que une los dos países. Y bueno, con lugares muy especiales, con túneles en, claro, en la montaña, con paradores, bueno, por el tema de la nieve. Digo, qué lindo, qué interesante que tiene que haber sido, ¿no? Claro, en realidad, si estamos hablando del mismo, probablemente estamos hablando del tren Buenos Aires al Pacífico. Es decir, es uno que unía el puerto de Buenos Aires con el Pacífico, con esta posibilidad de mercaderías vía dos puertos, ¿no? Y que ese es una empresa de unos chilenos que le empiezan a hacer desde Chile hacia la Argentina, son descendientes de ingleses, son los Clark, y por supuesto, la historia del tren tras la sierra tiene mucho que ver con el Buenos Aires al Pacífico, porque el ramal que viene desde Villa Mercedes y llega a Villa Dolores va a estar siendo administrado por esa empresa, ¿no? Y bueno, era la necesidad en este caso de tener una salida al Pacífico, entiendo yo, la que hizo asumir todos los tremendos costos del cruce de la cordillera, porque en otros espacios esos cruces no se hicieron. Por ejemplo, el tren no llegó a San Pedro por no cruzar el río de los Sauces, ¿no es cierto? O sea que tenemos que entender cuáles eran los objetivos económicos que estaban definiendo qué obras se hacían ni qué obras no. Un mensajito, bueno, medio complicado esto. A ver. Mi viejo, que ahora que lo pienso, creo que es medio zurdito. Yo supongo que se refería al ferrocarril o al programa no sé. A ver. Y después dice, siempre me relató esta telaraña de vías como un embudo. Ah, claro, sí, es como un embudo, sí, tal cual. Porque todo va a parar allá. Sí, claro, cosecha por todos lados y termina en el puerto de Buenos Aires, sí. embudo, sino, bueno, como un paraguas, es decir, hay muchas figuras que por ahí nos dan esa idea, ¿no? Gracias a los oyentes que... Abanico también, digamos, y que trae todo a... Pero lo del embudo es bastante... Sí, es muy gráfico. Gráfico, es ¿no? muy gráfico. Bueno, sí, gracias. Se habrá pasado cosas por ese embudo. Claro. ¿No? Entonces, digamos, estamos en esa... En esa en ese desarrollo del avance del ferrocarril en nuestro país. Decíamos que a Córdoba llega desde Buenos Aires vía Rosario. Villa María es una importante ciudad de la cual salen 5 líneas principales, así como un molinete para todos los puntos cardinales, y de Villa María va a bajar a Río Cuarto, y de Río Cuarto va a bajar a Villa Mercedes, este ramal de Buenos Aires al Pacífico. Y de Villa Mercedes es de donde va a venir el ferrocarril para Villa Dolores. Y que habíamos estado comentando en el programa anterior que va a demorar en relación a la primera entrada a la provincia, que dijimos 1870, va a demorar 35 años en llegar a Tras la Sierra. Es el último lugar a donde llega el ferrocarril en nuestra provincia. Primero tuvo un importante desarrollo este-sudeste, posteriormente el norte, y finalmente llega a Tras la Sierra. Y a Tras la Sierra solamente llega hasta Villa Dolores. Es decir, son estos 50 kilómetros que nos separan del límite con San Luis. Pero no va a seguir hacia el norte, es decir, no va a atravesar todo Tras la Sierra para llegar hasta Soto, que era el otro ramal del ferrocarril que ya estaba instalado en la zona norte. Se hicieron, ¿no?, importantes esfuerzos, sí, ¿no? Pensemos. Para estos años, 1905, en realidad... Entiendo que el padre Brochero y su claro, de gestión... digamos, todo el gobernador de Córdoba, intendentes de estos departamentos que se iban definiendo en Tras la Sierra, los legisladores, todos estaban terriblemente impactados con este modelo del progreso. El progreso ya empezaba, progreso con comillas, rendía sus frutos, ¿no es cierto?, en la región pampeana. Entonces ya habíamos dicho que región pampeana ya estaba exportando trigo, ya había, el bosque ya había sido borrado del este de Córdoba, ¿no? Del este de Córdoba había sido completamente borrado para el desarrollo de las colonias agrícolas o de los campos donde los inmigrantes trabajaron bajo arrendamiento. Y había llegado, digamos, los tractores a vapor que permitían mayor productividad del trabajo. Y una serie de cuestiones como que realmente era muy encandilante ver lo que estaba pasando en el este y en el sur de la provincia de Córdoba, y por supuesto en Buenos Aires, en Santa Fe. Y entonces como que se miraba eso y se veía que ese era el progreso y había que acceder a ello, ¿no? Por supuesto que se estaban mirando cómo les iba a las clases sociales acomodadas, porque ya hemos estado hablando un poco cómo les iba a los inmigrantes que habían llegado y no habían encontrado tierra, y cómo les empezaba a ir a los obreros que iban a trabajar en las actividades forestales, ¿no es cierto? De todas maneras, para ciertos señores habrá sido interesante que los barcos empezaran a descargar inmigrantes porque necesitaban mano de obra barata. Claro, seguro, y eso se había fomentado. Hay una cosa que no me quedó en claro. Bien. ¿Tenés datos de por qué no se continuó? No, o sea, en realidad el proyecto es muy anterior, más o menos me parece que es 1889 cuando se empieza a hacer la planificación de este ramal que va a venir a Villa Dolores, pero no va a venir solo a Villa, no va a terminar en Villa Dolores como es la punta de rieles que finalmente es Villa Dolores, sino que va a continuar para unirse con Milagro en La Rioja, porque digamos por La Rioja venía el otro tren que llegaba hasta Milagro, también en provincia de La Rioja, casi al límite con Catamarca, y luego pasaba y unía a Soto y Cruz del Eje, ya en provincia de Córdoba. O sea, ese era la ese es el proyecto. Plan, ese es el proyecto, pero muy viejo, porque estamos en 1889. ¿Todo esto lo manejaban los ingleses? No, es decir, habíamos estado hablando que está la figura del Estado Nacional, está en la figura de los estados provinciales, y está en la figura de las empresas extranjeras. Todas ellas han tenido diferente participación según la provincia o el tramo del que hablemos. Hay lugares en que han sido acuerdos exclusivamente provinciales, por ejemplo, provincia de Santa Fe se manejó mucho con acuerdos provinciales, provincia de Buenos Aires también. En el caso de provincia de Córdoba, el tren que llega a Villa Dolores llega desde capitales puestos por el Estado Nacional. Allanándole completamente a estas empresas. Sí, por esta cuestión que decíamos que los primeros trenes se instalaron en las regiones más ricas y ahí es donde estaba más asegurado el lucro futuro. En la medida en que las regiones no tenían tanta potencialidad, no había tanta predisposición de los capitales extranjeros de correr con los riesgos de esa inversión, que evidentemente la inversión que se tenía que hacer era muy importante, porque pensemos que todo lo vinculado con el ferrocarril, salvo la madera que podía ser nacional, era todo importado, porque era todo metal y venía todo de Inglaterra. ¿Me permitís interrumpirte un minuto? Porque me estoy acordando de un proyecto que se generó a través de varios profesores y alumnos y padres de alumnos de nivel medio, de nivel terciario en la Escuela Normal de Dalmacio Vélez Arfiel, mucho antes de que Juan Pereira hiciera todo el cambio en la zona de ferrocarril, pero en su gobierno, anterior. Bien. Y bueno, un proyecto que yo no sé si llegó a manos de este intendente que ahora está cumpliendo este nuevo mandato, ¿no es cierto? Luego se lo transmitimos también al profesor Sani cuando fue intendente, que era lo de hacer en verdad un parque que sea recreativo, que se pudiera parquear con especies autóctonas. Bien. Pero y acá voy el tema, ¿no? Porque es muy largo, no quiero interrumpirte. Una de las posibilidades que habían sugerido alumnos y papás, se levantaron infinidad de firmas para ese proyecto, en realidad a nadie le interesó, fue hacer un museo, ¿no es cierto? Un museo que rescate, porque Villa Dolores evidentemente está unido al ferrocarril, para bien, para mal, como tantísimos otros pueblos de nuestro país. Y tenemos lugares ahí, en ese lugar donde la municipalidad ha hecho tantas cosas, ¿no es cierto? La idea del salón de máquinas, la idea de ese aparato que hay para que puedan girar las máquinas y regresar. Sí, incluso se podría haber recuperado alguna máquina. Incluso se podría haber llegado el momento que se hizo toda esta renovación, se podría haber respetado la conformación arquitectónica que tenía cada una de las construcciones. Es decir, parte de la sabiduría de los pueblos pasa por hacerse cargo de su historia. Y hacerse cargo de su historia es reconocer que el tren llegó en 1905 a Villa Dolores y que se fue en 1990. Es decir, que estuvo 85 años formando parte de la vida de la gente de Villa Dolores. Entonces, si llega un momento que se decide el tren no, tal vez no vuelva, o sí, y veremos qué hacemos si vuelve, por dónde entra y tendremos que montar todo de nuevo, pero en caso de que se decida destinarlo a otras utilizaciones, que puede ser, como vas a decir, el museo, un parque, una serie de cuestiones, yo he leído muchos trabajos como en el norte nuestro, por ejemplo, han trabajado historiadores, diseñadores, arquitectos, restauradores, antropólogos, para a ese espacio geográfico del ferrocarril renovarlo en cuanto a su uso, pero respetar su impronta. Bueno, algo que obviamente que no hicimos. Tal vez tanto dinero para esas obras que se han hecho, que viven en buena hora que se hayan hecho, pero tal vez de una manera muy apresurada, sin pensar en realmente cosas que... Está quedando la estación de Villa Dolores, y está quedando el salón de máquinas, sin que pase esta mano del progreso las comisitas las podemos seguir aplicando y bueno, ojalá que qué sé yo, la Junta de Historia, el Colegio de los Arquitectos, puedan de alguna manera recuperar nuestra historia desde para nuestros hijos, para los que vienen, sí. O sea, está ligado a todo lo que se hizo en nuestra región. Y después, por supuesto, como vos decís, la cuestión del museo como un espacio activo en donde uno recupere su historia y la conozca. Eso forma parte de nuestra identidad. Hoy por hoy es muy poco lo que hay en Villa Dolores, es muy poco. Uno va al museo y pide qué es lo que hay del ferrocarril y es un apunte que ha hecho una de las personas que trabaja y sabemos que como el tren no era federal, no quedó en los archivos, no quedaron en los lugares donde funcionaron las estaciones, sino que los archivos están en las dependencias centrales de las empresas, en este caso para el tren nuestro, posteriormente es el General San Martín, ¿no es cierto? Entonces, para cualquier recupero histórico que quisiéramos hacer, hay que irse a Buenos Aires a buscar allá información sobre lo que pasó acá. Entonces, bueno, por lo menos estaría bueno que también tuviéramos por duplicado esta información y que la dispusiéramos para los chicos de los colegios que por ahí... Es nuestra historia. Claro, y cada uno de nosotros. Sí. ¿Qué será aquí? ¿De qué manera podrán indagar los historiadores de acá? No, es muy poco. Hemos pisoteado todo y hemos hecho desaparecer todos los vestigios. Sí. Así que es atinado esta observación tuya, Carlos, y creo que sí, que no nos estamos llevando bien con nuestro pasado, ¿no? De ninguna manera. Los funcionarios, incluyéndolo al intendente que está en este momento, te digo, en el anterior periodo, ¿no? El que reanudó, sino anteriormente. ¿Te recuerdas que fui intendente antes de Sarmi? Sí. Bueno, no nos dieron ningún tipo de... Capaz que ahora hubo muchos millones de pesos y eso los activó un poco a pensar de que ahí había que hacer cosas. Claro. Y nada. Tengo otro mensajito. Sí. Hola gente, qué alegría volver a escucharlos. No podíamos sintonizar hace ya un tiempo. Un abrazo para ustedes, Pola. Bueno, qué bueno, Pola. ¿Será nuestra radio? ¿Será radio de Pola que ha tenido alguna dificultad? Hay muchas personas que nos dicen que hay dificultades. Bueno, ojalá que se mejoren. Esta es una radio de baja potencia. Solamente sacamos al aire 300 vatios. Las radios más potentes tienen de 600 en adelante. Y es probable que en algunos momentos y en algunos lugares tengamos algunas dificultades de sintonía. Bueno, está bueno que nos vayan avisando también, así vemos si hay algo que podemos hacer, lo vamos haciendo, ¿no? Ha venido un técnico, estuvimos el otro día con un técnico que revisó los equipos y tocó un poco todos los contactos, así que esperemos que eso haya que sido se mejore. Una mejora. Bien. Bueno, entonces seguimos, Carlos, un poco haciendo el relato, ¿o crees que vayamos? Vamos a una musiquita, pausa. Mariel Trimaglio, La Copa Robada. Bien. Hablando de robos y otras cosas, bueno, no hemos hablado nada. Copa donde tu boca dejó la huella, la noche cuando tus labios me encandilaron como centella. Tengo guardada la copa donde tu boca quedó marcada, y en esa copa robada, que fuera arena candente, quemo las ganas de verte y de tenerte solo para mí. En esa copa que yo, cuando te fuiste, robé, tengo guardado el sabor de tu boquita de piel. En esa copa que hoy, como un tesoro guardé, calma la sed en mi corazón y los deseos de verte otra vez. Calma la sed en mi corazón y los deseos de verte otra vez. Vas a pensar que estoy loca, que por tan poco me hago ilusiones. Con una copa robada y sin llamadas ni direcciones, pero tu boca en la copa me vuelve loca de amor el alma. Y en esa copa robada, que fue la arena candente, quemo las ganas de verte y de tenerte solo para mí. En esa copa que yo, cuando te fuiste, robé, tengo guardado el sabor de tu boquita de miel. En esa copa que hoy, como un tesoro, guardé, calma la sed en mi corazón. sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues che. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Bueno, entonces seguiríamos con este relato que veníamos haciendo de que el tren llega a Villa Dolores, formando parte del ferrocarril andino, y viene desde Villa Mercedes. Primero llega a La Toma en 1890, va avanzando por todos los pueblos del norte de San Luis, hasta llegar a Santa Rosa de Conlara como el último lugar en provincia de San Luis, llega en 1904. Ahí, no sé si has observado alguna vez el tremendo puente metálico que cruza el río de Conlara. ¿Dónde está el balneario? Claro, claro. Este es un tren de más de 30 metros de extensión, todo de hierro. Un puente. ¿Qué dije? Un tren. No, un puente impresionante, que obviamente que lo instalan para salvar ese accidente, digamos, que es el río. El puente pasaba el tren, ¿no? Claro. Hay una vinculación ahí, para unir uno y otro lado, digamos, del río, para lo que va a ser la llegada de todos los materiales, y pensamos en esta instancia de todo lo que llevaba el tren, ¿no es cierto? Y un puente parecido, pero mucho más pequeño, vamos a encontrar en Tilquicho, uniendo el río Conlara también. Claro, sobre el río Conlara, uniendo Córdoba con San Luis a la altura de la estancia La Celia, que está ubicada en el lado de San Luis. Son los dos puentes que cualquiera de nosotros puede acercarse a verlos, realmente son impresionantes y están hechos, bueno, con todo hierro macizo, y tienen todavía todos remaches y la moldura de las letras, ¿no? Bueno, son los dos accidentes geográficos importantes que se salvan en nuestra región. El tren llega a Villa Dolores en 1905 y hay estación final como punta de rieles en Villa Dolores, y las estaciones anteriores son primero la de Tilquicho, viniendo desde Santa Rosa de San Luis, primero es la de Tilquicho, luego es la de Conlara y por último Villa Dolores. Esas serían las tres estaciones en este ramal inicial que se hace en 1905. Como te decía, el proyecto hablaba de que el tren iba a continuar hacia provincia de La Rioja, y entonces iba a cruzar el río de los Sauces, y la estación Punta de Rieles iba a estar en San Pedro. Pero eso finalmente no ocurre, y se cambia, y va a estar en Villa Dolores. Y ya nunca se va a extender a posteriori este ramal hacia La Rioja, sino que, ya lo vamos a ver después, que es desde un ramal de La Rioja que se ingresa hacia el norte de San Luis y ahí queda, pero no se comunica con Villa Dolores. Todo este proceso de avance del ferrocarril lo está haciendo, si bien los que de alguna manera hacen la dirección técnica de las obras son empresas inglesas, lo está haciendo el Estado Nacional. Y recién en el año 1907 va a ser vendido por el Estado Nacional a la empresa Buenos Aires al Pacífico, que es la que mencionábamos recién, que hace la ruta por Chile. Es una importante empresa británica que viene desde Buenos Aires y va a hacer toda la parte sur de Córdoba hasta unirse con Mendoza, y de ahí desde Mendoza a Santiago, ¿no es cierto? Y en el año 1909 va a ser vendido a otra empresa este británica, que es el ferrocarril Gran Oeste argentino, pero va a quedar siendo administrada por la empresa Buenos Aires al Pacífico. Por eso, cuando nosotros vemos las fotografías de la época, todas las máquinas y todos los vagones tienen la sigla BAP, BAP, el Buenos Aires al Pacífico. O sea, queda en nuestra zona esa empresa inglesa como administradora. El Estado Nacional compra todas las tierras que van a ser la estación de Villa Dolores. Ahí sí se hacen, como decíamos recién, la sala de máquinas, la sala de los pasajeros, las planchas de acopio, los lugares donde van a estar todas las funciones administrativas, toda esa gran superficie que podemos reconocer aún ahora en Villa Dolores. Eso se compra a propietarios que había para que este sea la punta de rieles. Y en 1914 se va a hacer una extensión desde Conlara hacia Los Cerrillos. Es decir, se hacen 25 kilómetros, por ahí el primer nombre de Los Cerrillos es el kilómetro 25. Claro, que hablaba Raquel. Que hablaba Raquel. El 25 le decían a Los Cerrillos, sí, claro. Y esa va a ser una extensión que se hace posterior y ya se hace cuando los ferrocarriles están en manos de los ingleses, ¿no es cierto? Y están ellos haciendo la administración. Discúlpame, ese puente de hierro que estaba de este a oeste, ¿sería por ahí que pasaría el tren que iba a Los Cerrillos? ¿En Conlara? Sí. Vos sabés que estoy... Los dos puentes a los cuales te has referido, sí, están en este oeste, sí. Y el tren tenía una dirección sur-norte. No, en Conlara no es necesario, para ir a Los Cerrillos, no es necesario cruzar el río. O sea, los dos puentes que yo digo cruzan el río Conlara. Sí. Uno en Santa Rosa del Conlara y el otro en Tilquicho. Pero el río Tilquicho, Conlara, claro, el río Conlara, en el norte... de San Luis en límite con provincia de Córdoba, ingresa al río con la provincia de Córdoba y hace una curva como siguiendo la forma que tiene la provincia de San Luis, probablemente, o sea, ahí limita, ¿no es cierto? Claro. Fue utilizado ese como río limite, como natural, límite. Sí. Entonces, a la altura de Los Cerrillos no hay río Conlara, el río, claro, Conlara quedó en el límite con la provincia de San Luis. Entonces no necesitamos hacer ningún puente en Conlara para ir a Los Cerrillos. No, yo decía, ¿por qué los puentes metálicos? Porque eran simplemente puentes para pasar de un lado al otro, no sí, porque pasaran... Sí, sí, no porque puentes pasaran... para poder acercar las mercaderías a las estaciones de tren. Además que lo hacían con todos esos materiales... Claro, tanto en Santa Rosa como en Tilquicho, el río Conlara corre muy profundo. Hay un desnivel muy importante, ¿viste? Entonces, bueno, supongo que ese es el motivo por el cual se hicieron semejantes puentes. Claro. Y ese problema no estaba planteado acá. ¿Y por qué no se hace en San Pedro? Un poco se argumenta que tiene que ver con esto de que cruzar el río de los Sauces era una obra muy onerosa que no se estaba dispuesto a hacer. Y por eso resulta más económico dejar la estación de Punta de Rieles en el lado de Villa Dolores. Bueno, podríamos ir repasando entonces. ¿Quieres decirme algo? Sí, hay un oyente que hace mención a los clavos de los durmientes. Ah, sí, los clavos de hierro. Y me dicen que en muchos clavos, unos que son así como un estilo remache, dice BAP. Claro, ¿cierto? Sí, sí, encontramos que está todo sellado y en realidad son letras de moldura en muchos casos. No, letras sobre. Bien, eso lo vamos a ver, por ejemplo, hace muy poco tiempo, el año pasado, un compañero de trabajo trajo a afilar un muchacho que además de trabajar en la estación forestal de INTA, trabaja como jardinero en su tiempo aparte, y trajo para afilar un hacha, y era un hacha Collins. Y decía Made in England, claro. Es decir, todavía están dando vuelta en nuestra zona las hachas que también eran de los ingleses, ¿no? Es decir, el tren llegó atrás de la sierra trayendo un montón de cosas, y eso es lo que ahora vamos a ver, y después vamos a ver todo lo que se llevó. Bueno, ¿no? La alusión a los clavos, sí, lo hace Negra y Chata. Ah, bueno, de las Pampillas, bueno, un abrazo enorme, y para Alue también, que debe estar con Negra y Chata. Sí, señor. Bien, la circunstancia, digamos, de la situación productiva en Tras la Sierra en este momento que el tren llega, ya la hemos hablado algunas veces. Es decir, tuvo una estructura de pequeños productores que realizaban una gran diversidad de cultivos vinculados con el autoconsumo o con un mercado muy local, de frutales, de frutas secas, cosechas de algarroba, cosechas de grana cochinilla, producían frutas desecadas, producían tejidos, trabajaban el cuero, y una estructura de estancias medianas y grandes en donde se desarrollaba básicamente ganadería vacuna. Los pequeños productores básicamente hacían ganadería caprina o ganadería bovina, ovina, y algunos cultivos de maíz o de trigo que habían comenzado a tener mayor auge, algo de alfalfa, pero básicamente la región de Tras la Sierra se caracterizaba por una gran diversidad productiva, sobre todo si lo comparamos con Santa Fe, con Buenos Aires, ¿cierto? Aquí era donde mayor variedad de producciones se hacían. Y teníamos para estos años, 1900, 15 molinos harineros. Algo habíamos estado hablando. Tanto las producciones de los pequeños productores como estas otras que se iban haciendo en las estancias eran procesadas en molinos que funcionaban, molinos hidráulicos, o sea que funcionaban cerca de los arroyos, y que estaban repartidos en todos los pueblos que existían en este tiempo histórico. Villa Dolores tenía sus molinos en piedra pintada, en Yacanto había un molino, en Las Rosas había molino, en Los Molles. O sea que ya la producción triguera cobraría una significativa. Claro, en general, como decía, todo lo que era producido por pequeño productor era para autoconsumo o algún mínimo mercadeo local. Lo que era producido en las estancias era algún mercadeo local y mercadeo con Ciudad de Córdoba. Pero básicamente, digamos, estos molinos se instalan desde el momento en que se empieza a cultivar trigo. La práctica anterior que se tenía de cultivo de maíz, digamos, desde tiempos muy remotos, nuestros habitantes originarios, el modo de moler habían sido siempre las conanas, las piedras de mortero, ¿no es cierto? Y eso continúa mucho tiempo siendo utilizado por el habitante rural, en que los morteros son de madera, ¿no? Nos contaba Raquel de morteros que ella ha conocido, enormes, ¿no es cierto? Vos mismo creo que también me has comentado de morteros muy grandes. Es decir, el mortero empieza a ser un mortero de madera con el que los pequeños productores procesaban sus harinas. Pero en la medida en que comienza a ser cultivado en mayor superficie en estas estancias vinculado con el comercio, obviamente que ese procesado manual no está funcionando, y entonces empiezan estos molinos que son hidráulicos, y luego van a ser molinos tirados con fuerza animal, ¿no? Había 15 y había varias destilerías, habíamos dicho, de cereales, y estaban funcionando algunas canteras, o sea que en todos los sentidos, algunos industriales, agropecuarios o mineros, había actividad. Y cuando llega el ferrocarril, o cuando llegan, mejor dicho, los empresarios ingleses que van a venir a administrar el ferrocarril, una de las primeras medidas es comprar todos los molinos. Por ejemplo, hay en alguna bibliografía local, están las actas. O sea, la idea es monopolizar la producción de harina. Sí, o sea, inicialmente se compran los molinos, ¿no? Puntualmente, 10 hectáreas, por ejemplo, en Piedra Pintada, o 5 hectáreas en Sauce de Arriba, unas 12, creo que son hectáreas, o 20 en Yacanto. Es decir, uno puede ver las actas de transferencia, que son pequeñas superficies, o sea, muy claramente lo que se estaban comprando en los molinos. Y todos esos molinos fueron cerrados. Los compraban y los cerraban. Los compraban y los cerraban. Y la idea era traían harina. Claro. Sí, traían harina. Esa fue una de las cosas que comenzaron a traer. Por supuesto, además de las harinas, se traían las hachas Collins, los machetes, las carretillas, las ruedas de los carros, la parte de hierro de las ruedas de los carros, los rieles del ferrocarril, las locomotoras, los vagones. Todo el equipamiento de los pequeños vagones de los trenes de Covil, que son una trocha muy pequeñita, menor a un metro, que se utilizaba para que entraran a los aserraderos la materia no llevada por los carros con las mulas. Entonces hay una invasión de productos británicos, incluso en los como los trenes por contrato no podían venir vacíos, en algunos momentos vienen con carbón. Carbón mineral, carbón británico. También los tejidos de lana, los tejidos de algodón, es decir, la ropa es británica también. Y bueno, y lo que se va a llevar de nuestra región básicamente van a ser los productos forestales en la primera etapa. También los productos de la minería y muy posteriormente productos de la ganadería. Pero básicamente el tren lo asociamos en nuestra región vinculado a esta... primera intervención masiva sobre el bosque nativo, porque habíamos venido haciendo todo el repaso en nuestra historia y esto no había ocurrido todavía en Tras la Sierra, va a ocurrir ahora. La explotación forestal va a significar para Tras la Sierra la incorporación del territorio que siempre habíamos visto que había estado desfasado respecto de lo que estaba pasando en el resto de la Argentina. Ahora va a ser su clara incorporación a este mercado nacional que intenta ser agroexportador dependiente del sistema capitalista mundial. Y va a ser la impronta en términos ambientales y sociales más fuerte que podemos registrar en nuestro territorio, ¿no? Y entonces repasemos un poco esto de que en qué tierras se va a desarrollar la producción forestal. Entonces decimos, los pequeños productores, básicamente, habíamos dicho, estaban viviendo repartidos en todos los poblados que en este momento existen entre la sierra, que están todos recostados sobre la sierra. Solamente San Pedro y Villa Dolores son los pueblos que más avanzan hacia la llanura. Bueno, tal vez también Conlara, por supuesto, pero sobre ríos están ubicados, río Conlara o río de los Sauces. Y el resto de pueblos está sobre la sierra, donde están los ríos, Los Molles, Yacanto, San Javier, Las Rosas. Pues bien, los pequeños productores, por esta circunstancia de que tenían que producir con los medios que proveía la naturaleza, obviamente que también están asentados respetando la fuente del agua. Vamos a encontrar que prácticamente no hay pequeños productores instalados en la región de la llanura. O sea, desde Villa Dolores hacia el oeste no hay pequeños productores. Básicamente lo que vamos a encontrar son grandes estancias. Si uno mira mapas, más o menos un poco posteriores a esta época, pero lo que vemos son mapas de grandes o medianas estancias, porque tampoco nuestra región se caracterizó por ser enormes estancias, más bien medianas. Entonces, ahí vamos a ver que las tierras sobre las que se desarrolla la explotación forestal son estas tierras, básicamente de las estancias del llano. Por supuesto que hay explotación forestal en el pie de monte, próximo a la sierra, y ahí es donde yo vinculo el relato que nos hacía Raquel de que mucho pequeño productor arrastrado por este tren que traía el progreso vendió sus pequeñas parcelas o vendió el vuelo, claro, vendió el vuelo de bosque para comprar los carros. O para emplearse, digamos, comprar las herramientas y emplearse como hachero o como carrero o como el cargador, ¿no es cierto? Pero la mayor proporción del territorio que estaba en manos de las estancias va a ser en el llano, donde se va a desarrollar la explotación forestal. Y tendríamos que entonces empezar a entender en nuestro territorio cuál era la organización social en la cual se va a asentar el obraje. Tendremos que entender que el obraje viene a ser esta organización social particular que se va a ocupar de la explotación forestal, en donde necesariamente tenemos que reconocer distintos actores sociales. Por un lado, está el propietario de la tierra. El propietario de la tierra, que en muchos casos decimos, es este propietario de las estancias de la llanura. Es decir, ese propietario que decíamos que en general no vivía en el campo, sino que vive o en los principales pueblos de nuestra región o en Ciudad de Córdoba. Tenemos que identificar el capitalista, que el capitalista en muchos casos puede que sea también este propietario de la tierra, que ya viene trabajando como comerciante, tal vez en Ciudad de Córdoba o en nuestra región, y que por lo tanto ha desarrollado capital como para hacer las inversiones que requiere inicialmente la explotación forestal. Los empresarios extranjeros. Y si no, tenemos que reconocer los capitalistas extranjeros, claro, también, ¿no es cierto? Y dentro de eso podemos encontrar comerciantes españoles o italianos que habían estado llegando hacía muy poco atrás la sierra. Es decir, tenemos una corriente inmigratoria, como en el resto de la Argentina, que va a empezar a llegar a Tras la Sierra a partir del 1860, 80 y cada vez más cerca del 1900. Y muchos de esos extranjeros van a desarrollar actividades comerciales, y ellos van a también ser los capitalistas que van a iniciar la explotación forestal. Y por supuesto, los ingleses son el extremo cúlmine, ¿no es cierto?, máximo de el capitalista que puede llegar a nuestra región. Son ellos los que van a tener los mayores aserraderos, las mayores extensiones de tierra en mucha parte del territorio, y son los que van a controlar todo el funcionamiento del ferrocarril, son los que van a hacer uso de esa herramienta, que, para, claro, poder llevarse por ese embudo al cual, claro, hacía alusión el amigo que nos ha escrito, sí, a inclusive a otros países, a, claro, través del mar, ¿no? Sí, a través, sí, del, sí, puerto de Buenos, seguro, Aires. Seguro. Y es una verdadera sangría, ¿no? Entonces reconocemos los propietarios de la tierra y los capitalistas, y después alguien tenía que poner su fuerza de trabajo. Es decir, reconocíamos en el territorio que había personas que tenían casi nulo capital y muy poca tierra, pero lo que tenían era su fuerza de trabajo, los pequeños productores campesinos y los obreros que habíamos dicho, los arrimados, aquellos viejos arrimados que estaban en el contexto de las unidades domésticas campesinas viviendo, pero que iban a vender su fuerza de trabajo en estas estancias que habíamos estado perfilando que existían, o en las actividades de la minería, y que habíamos dicho que eran los conchavados, los que si no se conchababan, la policía los llevaba a las milicias, los llevaba a la frontera o los llevaba a las guerras, ¿no es cierto? Los vagos y mal entretenidos. Entonces vamos a encontrar que la fuerza de trabajo estaba representada básicamente por los campesinos, y por estos trabajadores, que los podemos denominar trabajadores golondrinas o arrimados, digamos, estos que se estaban conchabando en el territorio en distintas actividades en las estancias. Y lo que va a cambiar fuertemente a partir de esta llegada del ferrocarril a Tras la Sierra son las relaciones sociales de producción, en el sentido que antes lo hacían por la boleta de conchavo o lo hacían por la residencia en la estancia, y ahora lo van a hacer por un salario. La relación que se va a establecer es una relación salarial. Entonces, teniendo en cuenta todas estas características de quién era el propietario de la tierra, la presencia de un sector capitalista y la presencia de un importantísimo grupo conformado por pequeños productores campesinos que van a hacer venta de fuerza de trabajo sumada a la de estos trabajadores golondrinas, es cuando hablamos de que se instala fuertemente el modo de producción capitalista en Tras la Sierra. Antes había tenido formas más precarias de vinculación en sus relaciones de producción, pero ahora, siguiendo el modelo nacional y el modelo internacional, las relaciones que se van a establecer son dentro de lo que podemos entender este modo. Inclusive a través de un modelo que en realidad era un salario, pero que... Ya vamos a hablar cuánto era, significaba, y lo vamos a ir desarrollando. Si querés, leemos esos mensajes. Sí, sí, bueno, el mensaje, sí, tiene que ver con un observador, bien, y amigo de la radio, Ramón de Villa de las Rosas. El abrazo para vos, Ramón. Sí. Dice, estoy viendo fuego a la altura del Cerro Champaquí. Wow, fuego. Esperemos, sí, a pesar de la lluvia y todo. Después, si alguien lo corrobora y está cerca, nosotros no podemos hacerlo. Si Ramón lo está corroborando, por favor, llamar, sí, a los bomberos, que no. Sí, sí, y que nos mantenemos al tanto. Esperemos que no sea importante. Bueno, entonces, Carlos, habiendo planteado esto de la estructura de la tierra y habiendo planteado los distintos grupos sociales que podemos reconocer en el territorio, lo que seguiría, si querés, no sé cómo estamos de tiempo, podemos hacer una pausa musical. Y después iniciaría el bloque que sigue con unos relatos. En vez de hablar yo, habla más lindo o escribe más lindo José Mario Castellano, polo Godoy Rojo, que nos ha comentado Raquel. Entonces haríamos oriundo de Conlar, sí, que haríamos un relato desde estos dos escritores de Tras la Sierra, y después daríamos todas las especificaciones que estén haciendo falta para que entendamos este tiempo histórico. Vamos con la música. Bueno, y reiteramos, si alguien está observando fuego en el filo de la sierra a la altura del Cerro Champaquí, por favor hagan la llamadita pertinente a los bomberos o a la policía para que por lo menos estén al tanto de lo que está sucediendo. Y muchas gracias por usar nuestra radio para informarnos de lo que está sucediendo al instante. Nos vamos a la música. Bueno, vamos a hacer una samba con Franquito, de uno de los más grandes autores y compositores que tenemos en Argentina, ¿no? El maestro Cuchi Leguizamón, con quien tuve el honor de grabar en Ushuaia la Quiaca. Maturana, chileno de nacimiento, anda rodando la tierra con toda su tierra dentro, anda rodando la tierra con toda su tierra dentro. Tanto andar esos montes, en Salta se ha vuelto hachero. Si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. Si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. Chilenito y desterrado, en el vino que te duerme, dormido llora tu pago. En el vino que te duerme, dormido llora tu pago. Cherito, desde que no ha sido nada, quizá lo lloren los vinos que ese chileno tomaba, quizá lo lloren los vinos que ese chileno tomaba. Carbón se acuerde del hombre que lo quemaba, y con el humo ir al cielo, Chavito Maturana. Y con el humo ir al cielo, Machavito y Maturana. Chilenito y desterrado, en el vino que te duerme, dormido yo. Te duerme dormido y llora tu pago. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Bueno, nuevamente en el aire, luego de muchos llamados de que a... hay un foco de incendio aparentemente cerca del Cerro Los Linderos, cerca del Cerro Champaquí. Ya hay oyentes que han llamado al cuartel de bomberos y quieren apoyar ese llamado para que los bomberos se den cuenta de que hay mucha gente que está pendiente de esto. Me parece que puede ser interesante, y desde ya muchas gracias a Gustavo, muchas gracias a Pablo, muchas gracias a todos los que han estado llamando en estos últimos 5 minutos. En realidad nuestra radio nos enorgullece, ¿no es cierto?, que utilicen también nuestra radio para hacer este tipo de llamamiento, de comunicado. Yo creo que todos podemos realmente servir en la tarea esta del control de los fuegos. Hablábamos con Marcela que es poco probable que esos fuegos bajen en función de la humedad que ha habido estos días, pero bueno, son presunciones nuestras desde acá, muy a lo lejos, y en buena hora que estemos todos alertas ante este tipo de situaciones, y bueno, roguemos que sea una cuestión que se solucione, sí, rápidamente. Esperemos eso. Bueno, Carlos, quería decirte, sumamente adecuado el tema que elegiste. Ah, Maturana. Sí, espectacular. Me quedé, es el grupo Franco Luciani, Acuarelas de Bolsillo. Bien, Maturana. Espectacular el cuchi, y espectacular porque justamente habla, bueno, del hachero, ¿no? Como para que vayamos vinculándonos. Fue caso, te digo que no es que esté con todas las pilas. Bueno, pero espectacular. Totalmente caso. Bien. Bueno, primero voy a leer... les decía que iba a leer dos textos. Uno es muy muy cortito, es un fragmento de Polo Godoy Rojo, este autor que nos comentaba Raquel, que ha nacido y trabajado entre Conlara y Tilquicho, y que, bueno, que fue testigo de las grandes hachadas también, porque su padre estaba en un aserradero, y que por ahí plantea con mucha... conocimiento del tema, ¿no? Lo que fue la explotación forestal. Y el otro es un cuento de José María Castellano, El Maestrito, del libro Desde Tras la Sierra, y también he hecho una composición del cuento, tratando de extraer algunos textos, planteándolo desde el que relata, que el que relata es el almacenero. Es un almacenero que la compañía inglesa ha puesto para que venda la proveeduría. Sabemos, y bueno, después lo podemos reforzar, que la mayoría de estas empresas forestales británicas eran propietarias de los almacenes en donde se vendía toda esa mercadería que dijimos que se traía, desde los ferrocarriles y en las que estaban obligadas a consumir los hacheros, los carreros, los cargadores, todas las personas que estaban realizando la tarea de la explotación forestal. Entonces, estos fragmentos del cuento de José María Castellano están contados desde ahí, desde el almacenero, la persona que está puesta en la compañía, en el almacén de Ramos Generales. Entonces, leo. Oh hermano hachador, oh árbol que te clavas en mi tierra como otro árbol, sin nidos y sin cantos, que está viendo que el hacha lo golpea, le destrenza las venas, lo hace astillas, porque pega en el árbol y en ti pega, y sonando potente por el bosque, acallando rumores de la selva, comiéndote los pasos sin perdones, te desciñe las venas. Esto es Canto al Hachador, de Polo Godoy Rojo. Y ahora empiezo el relato de José María Castellano. ¡Fuego! ¡Fuego! Clamaron las locomotoras. Llega el progreso como la creciente del río. Enfrentarlo es suicida. Hay que dejarse llevar por la correntada sobrenadando las aguas. Así se avanza rápido y casi sin esfuerzo. Únicamente es menester que la cabeza sobresalga para no perder el rumbo. Harto saben los místers que más de 2 millones de hectáreas de algarrobo redundan al occidente de la sierra. Tales vasijas de savia y tiempo serán profanadas con osadía. Codician los millares de años de sol acumulados en el bosque, a quien no quieren muerto, seco, sino vivo, pues su carne maderera todavía palpitante, jugosa de lluvia, por extraña alquimia, arde dentro de las calderas con similar temperatura a la de la huya. Los algarrobos y toda la fraternidad del monte temblaron. El tremor no fue en vano. Comenzó la orgía de la muerte verde. Empezaron las hachadas, la desolación aprestada sigilosamente por los altos y desabridos gringos dueños de la vida de fierro. Si los ingleses estaban satisfechos, los nativos dueños de los campos exultaban por la valoración repentina de sus bienes. Al igual que los otros querían dinero galopante. Se desenfrenaron. El oro ya, que el mañana no importa. A la ferrovía que un día llegó a la Villa del Norte, solitaria como una ramita, los gringos la reprodujeron en ramales que penetraban dentro del algarrobal como tentáculos. Y amaneció la época de la trituración. Los enormes árboles, catedrales donde se enredaban nubes y plumas, fueron demolidas sin pausa y sus ruinas estivadas en túmulos geométricos. Y cantaron las hachas Collins, frías, cortantes, de larga encabadura. El canto no alegró al monte, lo arrasó. El bosque cayó, algarrobos, tintitacos, quebrachos, chañares, tuscas, pejes, retamos, todo cayó, todo. El hacha hachaba, empuñada por el hombre. Verdugo famélico, abría el compás de sus piernas y dibujando un esguince simétrico de esgrimista, su relámpago de acero, con movimiento de luna nueva caía biselante sobre el tronco mudo y resignado. El golpe sonaba seco. Del árbol saltaban lágrimas de astillas. El hacha hachaba, hachaba, hachaba. Y la transpiración y el sudor empapaban al hombre. Cuando con el hierro hendía el árbol, su aliento venteaba bronco desde su pecho. Ya se veía la herida. En la garganta de madera y agua del algarrobo reía la mueca del degüello. Arriba se estremecían las hojas y los nidos solitarios, pues los pájaros ya habían huido. El espanto esparcido por la furia destructora ultimó hasta el instinto de las hormigas, que rompieron filas y se desbandaron. De las alimañas únicamente quedaba un recuerdo. El hacha hachaba hasta tumbar al árbol. Con furor de cerro, ese cántaro de luz y tiempo caía al vacío con desenfreno de ramas. Era la muerte de un hijo del sol. Y las hachas, chas, chas, caía un tintitaco, chas, agonizaba un quebracho. Chas, chas, chas. El bosque milenario fue barrido por las hachas Collins. Ha comenzado a clarear. No se ven nubes. Será un día de plomo derretido. Se está sintiendo calor y no ha salido el sol. Los coyuyos están tocando su diana. Recién son las 6 de la mañana y desde hace rato están dale y pongan los brutos, aprovechando el frescor del alba. Más de 200 hachas hay en mi lucha. Más de 1000 alimentan la báscula. Picotean y despedazan el monte, y la frecuencia de sus golpes semeja a la disparada de 100 caballos. A veces las hachas conversan entre ellas. Hablan las del sur, contestan las del norte. Ahora caen todas juntas sobre los árboles. Llueve fierro sobre el monte. ¡Zas! Cayó un rayo. ¿Qué estoy diciendo? Cayó un árbol. Y otro más. ¿Quebracho? ¿Tintitaco? Da lo mismo. ¿Qué importa? Cada árbol menos significa más plata para los ingleses y algunos centavos para mí. Pronto comenzarán a sudar gotas gordas. A eso de las 10 tendrán la espalda mojada y la camisa pegada al cuero. ¿Importa? A mí ni en lo más mínimo. ¡Qué tropel de hachas, mi Dios! ¿Le dolerá a la madera un hachazo lo mismo que a un ser humano? La gente de la lucha compra. Los hachadores sudan y comen, y lo que más me interesa, compran. Sus guaridas son los toritos. Viven en esos nidos. Esa mixtura de rancho y cueva, hecho con ramas que sostienen un poste largo. Su entrada son dos palos cruzados cuyas puntas afloran como cornamentas. De allí su nombre, Torito. Allí se come, allí se bebe, allí se ama, y se duermen sueños de cansancio y sudor. El Torito es impensable pesadilla para las mansiones de los místers y de los dueños de la tierra. Para continuar viviendo aquí me digo, yo no soy el pararrayos de los sufrimientos ajenos. A esta vida le eligieron ellos, que soporten. Lo mío es ganar dinero, ser rico. Que suden y compren, que coman y compren, que se emborrachen y compren, que haga frío y compren, que compren y compren, que compren siempre, que hachen el monte y lo acarreen al aserradero. Si los estafan no es asunto mío. Te veo más flaco, tuerto. Sí, don. Desde hace algunos días el pantalón me está quedando holgado de cintura. 10 horas diarias de hacha y a veces hasta 14 si hay luna, por bien que se coma la flacura viene. Se le derrite a uno la grasa. Decime, tuartito, la grasa que vos y los otros pierden, ¿a dónde pensás que va? Vaya uno a saber. A lo mejor sale pa' afuera misturada con el sudor. ¿No se te ha ocurrido, tuartito, que se mezcla con la leña, haciéndola más hordedora? ¿Será posible? Sí, tuerto, he llegado a la conclusión de que la grasa de la gente la aprovechan los ingleses. Leña y grasa de cristianos se llevan los ingleses. A la leña la pagan con chirolaje, y la grasa va de yapa. El tuerto me miró con ojos estupefactos. ¿Será que estoy pensando estupideces? Desde hace un tiempo se me ocurren ideas raras, como desvaríos. A veces tengo lástima de mí. Cada noche aparecen fantasmas de algarrobos que quieren estrujarme, asfixiarme con sus ramas, que no son ramas, sino brazos gigantes, mientras aturden las chicharras. ¡Qué silencio esta noche! Es que no hay luna, ni siquiera los grillos guitarrean en la oscuridad. Solo, tirado sobre esta cama de elástico vencido, espío las sombras. Y mi oscuridad interior es más negra todavía. Estoy solo, solo como un puma. ¡Qué silencio! Ni un ladrido de perros. Levántense todos y hachen, suden y hachen, mierdas, que se despierten todas las chicharras y chillen. Fragmento del cuento El Maestrito de José María Castellano, del libro Desde Tras la Sierra. José María Castellano, un autor que reside en Villa Dolores, sí. ¿Cierto? del cual tenemos algunos libros y les aconsejamos que, sí, que lean, ¿no? Lean todo este cuento. Yo elegí los fragmentos que me parecían que podían de alguna manera ponernos en situación como para que ahora tal vez expliquemos algunas circunstancias, pero es un cuento, bueno, que todos lo deberíamos leer y bueno, no les cuento cómo sigue para que quede esa duda y lo puedan leer. Si no, lo pueden fotocopiar en la biblioteca municipal de Villa Dolores, el libro está, lo pueden pedir, lo fotocopian y lo pueden llevar. Yo hace poco compré libros en la casa de José María Casimiro, que está en la calle Presidente Perón, más o menos a 2 cuadras de la plaza. Bien. A ver, 3 cuadras, 1 cuadra pasando... una cuadra y media, son casi 4, una cuadra y media pasando la avenida por la Presidente Perón, a mano derecha ahí hay un estudio de abogacía, en esa casa reside y ahí uno puede, claro, comprar libros, sí, ¿no? Estaría muy bueno que lo puedan comprar. José María Castellano es un señor muy anciano, sí. y bueno, tiene muchos otros libros escritos y también algunos de sus libros están en la librerías que están frente a la plaza central de Villa Dolores, que venden a autores regionales. Bueno, en particular, este cuento, El Maestrito, a mí me parece que tendría que ser lectura oficial en las escuelas de Villa Dolores. Sí, señora, bueno, por supuesto. Yo tenía una, sí, música que, bueno, tiene que ver con Churli y tiene que ver con lo... Es la canción de los pájaros. Bien. Que tiene que ver, bueno, también, sí, con, sí, ponela, con todo esto, ponela, que seguimos. Arrasó con los recursos en Tras la Sierra. ¿Cómo no? Viva el Cabecita Negra, el Chuchín, el Corbatita y esas bandadas de tordos al llegar la tardecita. Mandiocas, chuñas, perdices, viejos loros barranqueros, las urracas, los chimangos y el celosito del tero. Llamando a todas las aves, las pichonas, las más viejas, las pintonas, todas vengan a amucharse en lo que queda. Con sus trinos infinitos, son bálsamos de los aires, y esta cosa del desmonte que los corre, los deshace. Que vivan todos los pájaros, mi canción canta y los nombra, para que se sepan bien, para que se los conozca, se los aprenda a querer y a convivir con su gloria, su derecho a la existencia, su función en el planeta, su valor fundamental en la trama de la tierra, como cada ser viviente, uno y todo, vida plena. Para soltarse a escucharlos, para aprender en su gracia a vivir siempre cantando, a volarnos con sus alas, a conmovernos con ellos más acá de las pantallas, donde late nuestra esencia, sangre viva, luz sagrada, para saber defenderlos de cualquier depredación, de cuanto aprovechamiento, y amarlos de corazón. Al gracioso Fío Fío, al chingolo y al chinchero, las doradas y las turcas, al quejón y al abejero, que no se las borre el tiempo, tijeritas dibujadas, que no naufraguen bonitas, las golondrinas voladas, gorriones acreciados en la historia de la plaza, majestuoso granadero, loicas y picos de plata, jotes de la limpieza, aguiluchos y colcones, los caranchos, los halcones, las águilas y los cóndores, sabemos lo de la muerte y el miedo. Nos encandila para ser esto que somos. Matamos la maravilla, esos colores sin nombre, los copetes, los pechitos, los plumajes y las colas, las patitas y los picos, las catitas de las sierras, reinas moras, cachilotes, carpinteros, bataraces, brasitas, 7 colores, audaz Martín pescador de los arroyos y los ríos, bellas garzas y cigüeñas,

díganle que lo estamos necesitando por acá en la seguro, que también muy apropiada la canción. Un abrazo para Chorli. Para lo que estamos charlando. Y entonces, como retomando un poquito y ya pronto a cerrar el programa de hoy, hacer un pequeño reconto de lo que fue entonces esta explotación forestal en Tras la Sierra. Las principales estaciones fueron la de Villa Dolores, la de Tilquicho, que por ahí recibía más el material de la sierra, y enorme importancia tuvo la de Los Cerrillos, que fue una avanzada que se hizo, digamos, hacia el oeste, ¿no es cierto? En cada una de estas estaciones iba instalando los aserraderos, sobre todo Tilquicho y Los Cerrillos, ¿no? Los aserraderos estaban en la muy próximos a la planchada del ferrocarril. En la planchada se acumulaban enormes toneladas de material. Por ejemplo, hay fotos de la estación de Los Cerrillos que un kilómetro a cada lado de las vías está completamente lleno de material estivado, y ese material se iba renovando diariamente, ¿no es cierto? Hay registros de 400 carros llegaban diariamente a la estación de Los Cerrillos a dejar material, y salían varias locomotoras en el día con carga, ¿no? Aproximadamente el registro es que por esta estación de Tilquicho puede haber salido el volumen correspondiente a más de 1 millón de hectáreas de bosque del Garrobal, que era el del norte de la provincia de San Luis y el que tenemos hasta más o menos mitad de camino a Chancaní. Todo. Hay una figura que relata la señora López Milani que es muy gráfica, ¿no? Porque dice que por la mañana se sentía que venía el tren con larga fila de vagones y el ruido de chapas y eso, y pasaba, claro, para Los Cerrillos. Y por la tarde o por la noche o al otro día se sentía como vibraba la tierra, claro, cuando iba con la carga. Con la carga, ¿no? Sí, sí, seguro. Y digamos que la producción forestal de más del norte, de la zona de Chancaní, no salió tanto por la estación Villa Dolores y Los Cerrillos, sino que se sumó, como decíamos, el ramal que venía de Milagro, de La Rioja Milagro. Incluso hubo una entrada a la estancia de Pinas en el departamento Minas, y posteriormente, en el año 37, va a bajar hasta Quines, ¿no? Y va a ser la estación esta de Quines. Entonces estaba toda esa otra salida, y pensemos que las estaciones venían desde La Toma hasta, ¿no es cierto?, Villa Dolores, existiendo más o menos cada 20, cada 30 kilómetros. Entonces en cada una de esas estaciones iba sacando el producto forestal de la región. Y en este de Cerrillos fue muy muy importante, porque sacó una parte del norte de San Luis y esta parte de provincia de Córdoba. Más o menos se calcula que se hallaban unas 20.000 hectáreas de bosque nativo por año en este periodo, más o menos, que podemos ubicarlo. Si bien el tren llegó en 1905, las hachadas importantes empezaron en 1910, cuando ya está en manos de los ingleses, y los ingleses ya han comprado tierras a algunos capitalistas de Buenos Aires, que vinieron primero ellos. Primero vinieron capitalistas de Buenos Aires y compraron mucha tierra, fracciones intermedias o una suma de fracciones de algunas familias que tenían bastante tierra en Tras la Sierra, y también compraban a extensiones más pequeñas, y llegaron a constituir una propiedad de 120.000 hectáreas en la zona de Los Cerrillos, que es la que le venden a este inglés Roberts, que luego va a ser famoso en la zona de Los Cerrillos, ¿no? Y en otros espacios geográficos, digamos, van a ir entrando estos ramales leñeros, como dice el relato, que son transitorios, entran para sacar el producto, son de trocha pequeña, y sacan toda la leña, el carbón. Hubo muchísima producción de carbón porque las locomotoras funcionaban a carbón. Hay fotos, muy ricas las fotos para verlas, de los hornos media naranja en la zona de Los Cerrillos, donde iba todas las otras especies del monte que no cotizaban como madera, ¿no? Todas aquellas plantas más pequeñas, tortuosas, como dice el relato, también todas, ¿no? Porque el aprovechamiento fue a tala rasa, es decir, se talaba todo aquel individuo que tuviera valor para cualquiera de las múltiples posibilidades: leña, madera, carbón. Y posteriormente, como el monte es resiliente, lo hemos dicho muchas veces, el monte volvió. A diferencia del resto de la provincia que veníamos hablando, por lo menos el este, que... Ah, porque no se hizo agricultura. Claro, no se hizo agricultura inmediatamente y en toda la región de llanura. Ya vamos a ver el programa que viene en qué zona empezó el auge de la agricultura, ¿no es cierto? Pero el modelo era un poco que se copiaba lo que se había venido haciendo en el este. Después nos encontramos con la sorpresa que no teníamos suficiente agua para hacer lo mismo que se había hecho en el este, es decir, los 500 milímetros de precipitación en la zona de Villa Dolores y menos hacia el oeste no servían para hacer ninguno de los cultivos que se hacían en la región pampeana o en el este de Córdoba. Entonces eso fue una fuerte limitante para el desarrollo agrícola, y entonces vamos a estar viendo que en estos años ya 1920, el progreso, entre comillitas, está significando la necesidad de que se haga un dique, y entonces las energías van a estar puestas de nuevo en los líderes políticos y económicos regionales en ese sentido. Es decir, que la explotación del bosque se hizo desde esa perspectiva, es decir, cosechar todo lo que fuera posible cosecharlo, en parte ligado con ese modelo de lo que venía siendo el resto de la región pampeana. La pampeanización como modelo de progreso está fuertemente planteado en nuestra región desde esa época, y digamos, como decía, el bosque vuelve, porque el bosque era resiliente, y cuando volvió, los algarrobos cuando se cortan vuelven con muchos brotes. Entonces en pocos años, en 10, en 15 o en 20 años, volvieron a ser talados, y a veces dos o tres veces, ya para obtener otros productos como los rodrigones, los puntales, los varillones, que iban a ir a fortalecer la incipiente vitivinicultura que comenzaba a desarrollarse en Mendoza, en San Juan y bueno, también en nuestra región, y también los postes empezaron a ser provenientes del rebrote, por el hecho de que crecen muy derechitos y son más delgados que lo que eran los árboles que se estaban talando en estas primeras hachadas. Entonces tenemos que pensar que durante este tiempo, entre 1910 y hasta 1950 aproximadamente, que fue este periodo estrechamente vinculado a la explotación forestal masiva, hubo varios ciclos de corta, se fue avanzando en todo el territorio, es muy poco el bosque que se registra que nunca fue talado, el quebrachal de Quebracho Blanco en la reserva de Chancaní, algún algarrobal en la zona de San Miguel, no han sido talados. En algunos lugares se taló solo el quebracho y en otros solo el algarrobo, y entonces podemos encontrar bosques añosos pero de una sola de las especies. Tenemos que pensar que el bosque más rico era el que estaba desarrollado aproximadamente desde mitad del camino Chancaní hacia el límite con San Luis, esto que contaba Raquel, ¿no?, en la zona del río Conlara, pero también en la zona del río Los Sauces, que ya habíamos hablado que llegaba hasta los cerrillos, y había una foresta de bosque nativo impresionante, que por ahí los relatos de la época dicen que era un techo vegetal, ¿no es cierto?, por el que se avanzaba. Y si miramos las fotos de la estación Los Cerrillos, no vemos un árbol hasta donde alcanza la vista, ¿no? Esa cosa de que... Y sí vemos que ya están plantados algunos sauces en la estación del ferrocarril, ¿no? Eso de la sustitución que ya dijimos entre la barbarie, que era el monte, y esto que es el proceso civilizatorio. Entonces, bueno, como el tiempo estamos al borde, lo vamos a ir dejando un poco planteado. Luego tendremos que retomar en el próximo programa cuáles eran las condiciones esas salariales con las que trabajaban los hacheros. También comentar un poco cómo fue la capitalización local que la hubo, porque no solo, digamos, se enriquecieron los misters, como dice el libro, sino que señores hubo... de los nuestros. Sí, sí, eso lo podemos ir dejando planteado para el próximo programa, y vamos a avanzar un poquito hasta, sí, más o menos 1950, 1960, para que veamos esta transformación de bosque nativo a sector agrícola en una parte de nuestro territorio. Y vamos a ver qué pasó con la zona de secano y vamos a ver qué pasó con la sierra. durante todo este periodo, pero bueno, lo dejamos un poquito para el programa que viene porque este resultó cortito. ¿Podríamos reiterar la invitación? Sí, reiteramos la invitación. Teníamos dos invitaciones. Una, el domingo 6 de noviembre, es el bingo que se organiza en Los Molles, en el salón parroquial, a las 3:30 de la tarde, para abordar esta problemática de los incendios. Esperemos que este fuego que nos están comentando, bueno, pare pronto, y la idea es trabajar en esto de ir equipándonos para la prevención, para la lucha y también para la restauración, ¿no? Esos son los objetivos que tiene este grupo de vecinos. Así que esa es la primera invitación. La segunda invitación es para la caminata en el bosque, bosque nativo, para el domingo 13 a las 9 horas, decíamos, la intersección de la ruta que va de San Javier hasta el cruce con la ruta que viene de Villa Dolores, Villa de las Rosas, en esa esquina, y ya vamos a dar más precisiones. ¿Por alguna duda, que utilicen el teléfono de la radio? Sí, mensajitos de la radio y los vamos a ir aclarando. Orientante. Bueno, estamos entonces. Muchas gracias a nuestros oyentes, sí, ¿no es cierto? por las comunicaciones y, sí. Y bueno, y cerramos con un pequeño poema. Por supuesto. Hoy hemos leído bastante. Dice: a veces me pregunto si estoy herido por algo que me duele o me ha dolido, y si algo se me pierde o está perdido en cosas que estoy siendo o en las que he sido. Y entonces me respondo que las heridas son condecoraciones muy escondidas, y si he perdido cosas en la partida, estoy sumando historias para la vida. Por eso empiezo el día cantando un sueño: la luz de la alegría no tiene dueño. A veces me pregunto si me he olvidado de todos los olvidos que me han dejado, y si ha quedado el árbol muy desgajado con pájaros de arena y amor gastado. Y entonces me respondo que los olvidos son faros que en la sangre llevo encendidos, y el árbol generoso no está perdido, le brotan los gorriones que siempre han sido. Cantando un sueño, de Hamlet, Lima Quintana. Nos vemos el próximo miércoles. El jueves, Carlos. El próximo jueves. Estoy bien, ¿eh? Saludos a todos. Saludos. Un abrazo a todos. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. ¡Hey, hey!